Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí está un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo de todos vosotros. Vuestro amigo Arturo Cartapacio, que os va a hacer compañía en las dos próximas horas de programación. Recordarte simplemente que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón. Y empezamos con unos minutitos de retraso por nuestros compañeros de Asbury Park, que cada vez se vuelven más perezosos a la hora de dejar el programa. En el programa de esta noche, pues bueno, la fórmula de movida en la cantina en los últimos casi 30 años. Soul, funk, blues, rock, la mejor música de los años 60 y 70. Recuerda, movida en la cantina contigo todos los miércoles desde las 11 y media de la noche y hasta la 1 y media de la madrugada. Y ya sabéis, emitiendo desde dónde, pues como lo sabéis todos ya, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Si no tienes nada más importante que hacer a estas horas del día, hazme compañía en los próximos 120 minutos de esta emisora. Then the lights come on, yeah. like you knew they would. It got cold. Gone home and faced the music. That don't sound too good. Ain't that cold? Listen. Love is a real motherfucker. It'll make you wanna run for cover. Con el micrófono para empezar el programa, qué raro. Bueno, empezamos el Movida en la Cantina de esta noche con sonidos funkies a cargo del guitarrista de blues y de soul y de funk, sobre todo en los 70, Johnny Guitar Watson. Estamos escuchando lo que fue, pues, tal vez su trabajo más conocido, ese A Real Motherfucker. Repito, publicado en el año 1977, un guitarrista nacido en Houston, que se trasladaría, pues, en los años 50 a Los Ángeles a buscar fortuna. Y bueno, ahí empezó a tocar, hizo de guitarrista a sueldo de gente como B.B. King, Little Richard y otros, ¿no? Pues eso, al principio de su carrera eran sonidos más blues, más soul, y bueno, al final en los 70, un poco más acorde con los sonidos que se estaban gestando, ¿no? Pues se metió un poco más en el funk, ¿no? Y ahí vinieron precisamente, pues, sus trabajos más exitosos. Después de este tema que abría el EP, este A Real Motherfucker, pues venga, vamos a escuchar el siguiente, Nothing Left. Espera, os lo digo ahora porque entre que lo tengo lejos y la vista ya, Nothing Left to My Desire, Johnny Guitar Watson. You know, baby, I was just standing here thinking about all the things that a man wants in his life, and he finds that when he finally get those things, he find one thing wrong with it or another. And I can truly say that since I found you, there is nothing left to be desired.

Jesus. Bueno, parece ser que... Bueno, os pido perdón por un golpe que acabo de dar al micrófono, pero está muy sensible el micrófono. Hay que andar con mucho cuidadito. Pues que eso, que parece ser que su primera guitarra se la regaló su abuelo, que era predicador, pero le dijo eso de, oye, te la compro, te la regalo, a condición de que no toques esa música del diablo. ¿Y cuál era la música del diablo? Allá por los años 40 y 50, pues era el blues, ¿no? Y bueno, pues no le hizo mucho caso a su abuelo, puso el gospel a un lado y se decantó por el blues y por el soul. Os estaba comentando antes que sus primeras grabaciones son del año 1900, sí, mediados los años 50. Tengo el otro plato con otro vinilo de Johnny Guitar Watson. Repito, empezamos con este A Real Mother for Ya del año 1977 y vamos a trasladarnos al año, creo que es del año 1958-59, grabado para el sello King Records. Vais a notar una diferencia de sonido, de producción, de todo, ¿no? Pero desde luego es un gran disco de blues. El primer trabajo o el primer disco que grabó el bueno de Johnny Guitar, pues fue eso, en el año 1958, y se llama Gangster of Love. Por lo tanto, este que os voy a poner es posterior. Y me hizo gracia porque al mirar la parte de atrás del vinilo, en esas líneas en las que te suelen presentar al artista, pues esas líneas están escritas. ¿Os acordáis de Johnny Otis, que sonaba cuestión, sí, ahora un mes, el padre de Sugi Otis, productor, músico, descubridor de talentos como Etta James? Pues bueno, Johnny Otis dice en el vinilo que, bueno, que a sus 25 años el músico que vamos a escuchar, que es una maravilla, que se defiende con la guitarra, con el bajo, con los teclados, grandísima voz, también se desenvuelve muy bien en el jazz y en el soul. Y vamos a escuchar precisamente que también hace otra versión de ese primer tema grabado por él, ¿no? Ese Gangster of Love. No he hecho preescucha, espero no equivocarme por mucho. Y bueno, no me equivoqué por mucho. Es que no puedo hacer preescucha si suena otro vinilo, ojo, ¿eh? Jesse James and Frank James, Billy Kid, all the rest. Supposed to be some bad cats out there in the West. But when they dug me and my gangster ways, they hung up their guns and made it to the grave. 'Cause I'm a gangster of love. Say I'm a gangster of love. Well now, when I walk down the street, all the girls that I meet say he's a gangster of love. Yeah. I robbed a local beauty contest for their first place winner. They found her with me out in Hollywood, eating a big steak dinner. They tried to get her to go back to pick up her prize. She stood up and told them, you just don't realize that he's a gangster of love. And in the morning, gangster of love. Ooh, yeah, now. When I walk in a bar, girls from near and far say he's a gangster of love. Oh, let me invade a little. I jump on my white horse Cadillac. I ride across the borderline. I rope 65 girls. I kiss them all at the same time. I take 25 or 30. I put them all on a freight. $1 million reward for me. Each and every state. The sheriff say, is you Guitar Watson? In a very deep voice. Say yes, sir, brother sheriff, and that's your wife on the back of my horse. 'Cause I'm a gangster of love. when I walk down the street, all the girls that I meet say he's a cool gangsta of love. Bueno, pues no me equivoqué por mucho, aunque me estaba fijando, el vinilo es nuevo, nuevecito. Y bueno, tiene ahí unas manchitas que, vamos, espero que sean manchitas que no afecten al sonido, porque os voy a decir la verdad, no la había escuchado hasta ahora que está sonando aquí en la emisora, ¿no? Bueno, repito, Johnny Guitar Watson, vamos a despedirnos de él, simplemente recordaros algo que sí, esto es gracioso. Si podéis ver la portada, repito, Johnny Guitar Watson, A Real Mother For Ya. La portada es como en un color dorado. Se ve a Johnny en un carrito de bebé tuneado que parece como un Rolls Royce, el vestido de blanco con su guitarra, y le empuja lo que yo pensaba que era un componente de la formación, pero no, es su madre, vamos, o sea, es de rasgos un poco así. Es su madre, que se llamaba Vilma, y en honor a ella, Johnny Guitar tuvo un sello discográfico que se llamó precisamente Vilma Records, en honor a su mujer, perdón, a su madre. Ver la portada porque es bastante graciosa. Pues venga, vamos a despedirnos de él escuchando un tema que lleva por título Tarzán. Repito, Johnny Guitar Watson, empezando el programa de Movida en la Cantina en la noche de hoy. Thank you. see. Llevamos o vamos a cumplir ya media hora del programa, por lo tanto, como se suele decir, ya hemos entrado en velocidad de crucero y todo tendría que ir en teoría bien hasta terminar el programa. Johnny Guitar Watson, con el que hemos empezado el programa de Movida en la Cantina esta noche. Falleció relativamente joven, estaba haciendo una gira por Japón y pues murió de un infarto, eso, cuando tenía pues 61 años, ¿no? Y venga, vamos a escuchar otro disco, un placer que vaya a sonar por primera vez en este programa, aunque bueno, al autor o al músico en cuestión lo hemos escuchado en estos años pues también infinidad de veces. Vamos a trasladarnos a los Estados Unidos en el año 1971 para grabar también un gran, sí, bueno, para escuchar un gran disco de fusión de jazz y de blues. Venga, a ver qué os parece. Thank you. Bueno, pues esta gozada total, tú y yo ya lo sabíamos y todas esas cosas, pues pertenece a un disco del abuelo, ahora sí que ya es abuelo, el abuelo del blues blanco, John Mayall, que tiene en la actualidad 90 años y hace poquito, pues bueno, dijo que esos zapatos ya estaban demasiado viejos para girar. Estamos escuchando un excelente disco, uno de esos discos que con los años ha cogido solera y prestigio. Fue grabado en directo en el año 1971 en los Estados Unidos. La primera cara pues está grabada pues en la ciudad de Boston, en el Moxie Hall de Boston, un 18 de noviembre, ¿no? Y la segunda cara está grabada en Nueva York en dos conciertos, grabados en el Hunter College. Fueron grabados el día 3 y 4 de diciembre. Repito, este disco de John Mayall titulado Blues y Jazz. Un músico, John Mayall, que nos ha deleitado en esa carrera de tantos años, desde los años 60, pues con grandísimos trabajos. Para grabar este disco, pues eso, se reunió de músicos americanos y de músicos europeos. Vamos a escuchar, si no lo dije, la primera cara, que es la cara que se grabó en el concierto celebrado en la ciudad de Boston. Además, creo que en el siguiente tema que vamos a escuchar, que es uno de mis preferidos, es el propio John Mayall quien presenta a la banda. Pues venga, vamos a continuar. Featured on the front line. There's no more room to move, that's all way in the past. When did you come here? Hear an old record or something? Jump around, hopping for and like a round of applause, please, for the individual musicians in the band. First of all, trumpet, Clue Mitchell. Trumpet, Clue Mitchell. On saxophone, Clifford Sullivan. Clifford Sullivan, saxophone. On the drums, Ron Selico. Bass guitar, Larry Taylor. Thank you. Pues bueno, una joyita esta cara A de este disco de John Mayall, titulado, pues eso, John Mayall Jazz Blues Fusion, grabado y bueno, sí, recogido en la ciudad de Boston y de Nueva York. Por si alguno quiere saber quién eran los miembros, aunque los mencionó John Mayall, vamos allá. Blue Mitchell a la trompeta, Clifford Solomon al saxo, Larry Taylor al bajo, que era el que más aplaudían, porque me parece que este venía de Canned Heat, Ron Celico a la percusión, Freddie Robinson a la guitarra solista y John Mayall, el gran John Mayall, a la armónica, a la guitarra y al piano. Repito, esta cara A recogiendo ese concierto en Boston un 18 de noviembre de 1971 en el Boston Music Hall. ¿Qué hora es? Pues son las... Las 12:32 minutitos, sigues escuchando Radio Caras en el 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina. Vamos a hacer ya pues eso, faltan 5 minutos para hacer la primera hora de programa y seguimos metidos de lleno en el mundo del blues. Y vamos a hacerlo precisamente con otra grabación. Vamos a hablar de Clapton, ¿eh? Vamos allá, venga. Os voy a comentar, en el año 96-97... Clapton hizo una gira con una serie de amigos. Esa gira había sido organizada por el productor y excelente músico Marcus Miller, ¿no? Bajista, saxofonista. Bueno, pues hicieron una serie de conciertos, no demasiados, que se celebraron, pues eso, en festivales de jazz y de blues en Europa. Aquí tuvimos la suerte de verlos en el Festival de Jazz de Vitoria, sí, en el año 1997, si no me equivoco. Clapton no era el músico principal, pues si lo queréis decir así, pero claro, en el 97 Clapton estaba disfrutando una segunda juventud y bueno, pues tocó algunos temas de su repertorio. Tocó Leila, Every Day I Have the Blues, que era con el que terminaban, etc, etc, etc. Esto en CD nunca fue publicado oficialmente. Luego más tarde se publicó en DVD, pero nunca se publicó oficialmente en CD. Hay por ahí unos cuantos piratas, yo tengo uno. La calidad del sonido no es lo mejorcito que te puedas echar a la cara, o en este caso al oído, y por lo tanto descaradamente lo voy a robar de internet. Vamos a escuchar un tema que se llama Full House. Y bueno, vamos a ir escuchando en este tema de casi 10 minutos pues a los componentes de esta formación. Ahí el pianista, no me acuerdo, eran Steve Gadd a la batería, Marcus Miller al bajo y al saxofón, Eric Clapton a la guitarra, Joe Sample al saxo, uno pequeñito, no sé cómo se llama ese, y el pianista, no me acuerdo. Claro, entre ellos han colaborado muchas veces. Por ejemplo, Eric Clapton y Joe Sample pues han colaborado haciendo, por ejemplo, bandas sonoras, como puede ser el caso de Arma Letal. Pues venga, no me enrollo y vamos con este tema de jazz y de blues que se llama Full House. Está grabado en el Festival de Montreux en el año 1997. Venga, espero que os guste. Vamos allá, a ver. Thank you. claro, estaba obsesionado con Joe Sample. Joe Sample es el teclista, teclista de jazz que ha fallecido. David Sanborn es el que toca el saxo tenor o el saxo alto, que lo estaba mirando ahora. Me estaba confundiendo, no sé por qué se me metía Joe Sample. Y es David Sanborn el que toca ahí el saxofón. Repito, unas actuaciones que yo por lo menos cuando los vi en el festival me encantó, no porque estuviera Clapton, si no hubiese estado también me hubiese encantado. Y eso, una pena que luego no fue publicado oficialmente, aunque bueno, el sonido de internet, como podéis ver, pues tiene un sonido mucho mejor que por, sí, que por ejemplo el CD que compré yo pues al poco de celebrarse el concierto. Llevamos 1 hora y 7 minutitos, sigues escuchando aquí Radio Crash en el 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina. Ya sabéis, un programa centrado, dedicado principalmente a la música de los años 60 y 70, sobre todo pues eso, a la música pop, al rock y al blues. Y seguimos hablando de blues, mirar quién viene por aquí. Qué tío, pedazo disco, pedazo artista. Lo tenía todo, o lo tiene todo, aunque todavía sí. Ahora anda por los 86 años, más o menos. Pero sigue girando, venga. Lo vais a reconocer enseguida porque también aquí ha sonado muchas veces en todos estos años de Movida en la Cantina. Came home this morning, oh, what a shock, when I found out my key no longer fit my life, but oh baby, you just go right back out there where you've been, but while you were slipping out, oh, slipping out, slipping in. I thought I was your fool that you could count on. One was right there when no one else is at home. But oh baby, I think I found myself a new friend. But while you were slipping out, oh no, someone else was slipping in. I got a new way of wearing my hair. This big smile on my face, baby. You didn't put it there, oh baby. You just take me back out there where you've been. But while you were slipping out, someone else was slipping in. Oh Lord. Just go right back out there where you've been. stage while you were slipping out. Someone else was slipping in. I said, why you were slipping out? Someone else was slipping in. I said, why you were slipping out? Oh, someone else was slipping in. I said, why you were slipping out? Someone else was slipping in. Ay, pues, ¿qué quieres que os diga? Venga, sigue sonando ahí, venga. Bueno, pues decía que cada vez que escuchamos a Buddy Guy, pues tendríamos que ponernos de pie, al igual que cuando estábamos escuchando antes a John Mayall, ¿no? Tiene 87 años y todavía sigue en activo. Todavía sigue haciendo, hombre, no creo que se atreva ya a cruzar el charco, pero todavía sigue haciendo de vez en cuando alguna actuación por los Estados Unidos. Este disco que estamos escuchando se llama Sleeping In, ¿no? Y el título de la canción que escuchamos, que es la que abre la cara, es Someone Else is Sleeping In, y lo pone Sleeping Out, Sleeping In. Grandísimo disco de blues de Buddy Guy, que entre otras cosas hizo que en el año 1997, que es cuando se publicó este trabajo, pues le hiciese ganador del Grammy para el mejor disco de blues contemporáneo. Y si os parece, pues vamos a seguir disfrutando del siguiente tema, el segundo corte de la cara B, ese Blues Trouble, o Trouble Blues, mejor dicho. Trouble no more. Y bueno, ahora me vais a, sí, a permitir una licencia. Estoy estirando el brazo. Bueno, también lo puedo estirar. Porque tengo que darle la vuelta al vinilo para escuchar el primer tema de la cara A. Estamos con la cara B de este pedazo LP de Buddy Guy, que tuvimos la oportunidad de verlo en Gijón, siempre os lo comento, en el año 2000, en la Plaza de Toros, en ese Crossroad Festival, ¿eh? Y vaya cartel que había en ese Crossroad Festival, qué pena que no cuajase, porque tuvimos la suerte de presenciar grandes conciertos. Por ejemplo, ese mismo año que vino Buddy Guy, atentos, actuaron gente de la talla de los Kings of Leon y de los Stray Cats, ¿eh? Ojito, los Kings of Leon y los Stray Cats. Intentar traerlos ahora, a ver lo que... Bueno, los Stray Cats no están retirados, ¿no? Venga, pues venga, vamos a seguir. Ya le he dado la vuelta, así hablando con vosotros disimuladamente, como que no pasaba nada. Y venga, si antes el título se llamaba Travel Blues, este título es algo así como vuelo... ¡Ay, el brazo que no me llega! El título de la canción es algo así como Huelo Problemas. I Smell Trouble. Talk about me. I said, Lord, please forgive them and go the other way. But I smell trouble. Lord, I smell trouble ahead of me. Oh, yeah. Yes, worries and trouble. With a smile. Bueno, ya os lo comenté, siempre lo digo porque, bueno, alguna gente flipó, ¿no? Una pena, ay, de aquella no había teléfonos para hacer fotos. Cuando actué en Gijón era el que cerraba el festival, no sé qué hora sería, pero era tarde, y ahí se bajó Mr. Buddy Guy con su guitarra inalámbrica y salió a tocar fuera de la Plaza de Toros. Yo creo que llegó hasta la parada de autobús, claro, la gente flipando. Yo lo tuve a medio metro, claro, el tío ahí con su Fender blanca. Y luego lo volví a ver en el Festival de Guecho. Es un artistazo. Hasta hace poco era de lo más grande que podías ver en el mundo del blues. En cuestión, ya ves qué voz tiene, qué manera de tocar. Por eso, bueno, no nos tiene que extrañar que sea o que haya sido durante muchos años, sobre todo en los años 60 y 70, un referente para infinidad de guitarristas blancos, ¿no? Repito, este es su noveno disco de estudio, publicado en el año 1994. Otros discos que os puedo recomendar de este señor, de Mr. Buddy Guy, pues todos los que tiene grabados con Junior Wells, con el armonicista Junior Wells, con el que hizo pareja musical durante una temporada, también son una auténtica pasada, ¿no? Y sobre todo otro de mis preferidos que ha sonado aquí, que yo lo tengo en vinilo y en CD, es ese disco que grabó con Memphis Slim, con el pianista Memphis Slim, cuando este músico Buddy Guy se acercó un día por Francia. Creo que se llama Southside, ¿no? Algo así. Ese es una auténtica pasada. Podéis escucharlos, por suerte, en internet. Y venga, vamos a escuchar el último tema de este trabajo, uno de mis temas preferidos, este Please Don't Drive Me Away, Mr. Buddy Guy, Someone Is Sleeping In, Sleeping Out, Sleeping In. been warped by the rain, driven by the snow. I'm drunk and dirty, don't you know? And I'm still, oh, I'm still, oh, out on the road late at night. I see my pretty Alice in every headlight. Alice, Alice, Alice. I've been from Tucson to Tucumcari, to Hatchby to Tonopah, driven every kind of rig that's ever been made. And I've driven the back road so I won't get weighed. And if you give me weed, whites, and wine, then you show me a sign, I'll be willing to be moving. Now, smuggled some smokes from folks in Mexico, baked by the sun almost every time I go to Mexico. And I'm willing. And I've been kicked by the wind, robbed by the sleet, had my head stoved in, but I'm still on my feet and I'm willing. Oh, I'm willing. And I've been from Tucson to Tucumcari, to Hatchby to Tonopah, driven every kind of rig that's ever been made. Driven the back road so I won't get weighed. And if you give me weed, whites, and wine, and then you show me a sign, I'll be willing to be moving. Bueno, el último programa que hice en directo en la emisora, era 2 semanas, por fallos técnicos ajenos al que os está hablando y ajenos a la emisora también a veces, es imposible no tener a veces fallos con esto de internet o con lo que sea, teniendo en cuenta la alta tecnología que manejamos, pues no se pudo emitir en la antena, no salió, ¿no? Y había traído un disco de una formación que también ha sonado aquí en estos años, una formación de Los Ángeles, que se llaman Little Feet, piececito, ¿no? Y el otro día, en aquella feria que se celebró en Begoña durante la Semana Santa, pues me había comprado el primer disco que publicaron en el año 1971. Os había dicho, entre otras cosas, que es una formación con excelentes críticas, pero que esas críticas no acompañaron a sus ventas. Tal vez uno de sus temas más conocidos es este Willing, que precisamente también fue publicado en su siguiente trabajo, un disco que me parece que era algo así como Sailing Shoes, algo así, ¿no? Pues venga, vamos a continuar. Este es el Willing, repito, y tengo que volver a hacer lo mismo. Voy a darle la vuelta al vinilo, tratándolo con cuidado. Hoy todavía no he puesto ningún CD, creo que más tarde voy a tener que despedirme con uno. Pues bueno, le he dado la vuelta al vinilo, sigo estirando la mano, bajo la aguja, y el siguiente tema que os voy a poner es el que abre la cara. Se llama algo así como Snakes on Everything. Little Feet, desde la costa oeste californiana. Thank you. Bueno, dos cosas, me equivoqué. No tenía que dar la vuelta al vinilo. Bueno, me imagino que, y espero que algunos de vosotros hayáis reconocido que este tema que estábamos escuchando era una versión del 44. No me acuerdo ahora si era de Honey Wolf, puede ser que sí. Y ahora estoy cambiando el vinilo de plato porque me estaba fijando ya desde que empezó el programa que este que... ¡Ay, que no llego! Que este que tengo a mi izquierda, que no sé qué hace, está pegando unos pequeños botes y la aguja estaba produciendo un sonido que no me gusta nada. Pues venga, sí, vamos a escuchar el último tema de Little Feat en la noche de hoy. Repito, de su primer trabajo publicado en el año 1971. Si a alguno le gusta el cotilleo, estaba formada por Lover George y por un pianista que ahora no me acuerdo. Bill Payne, ¿era algo así? Tengo aquí una chuletilla que me hago siempre. A ver, lo tengo por aquí. Lover George and Bill Payne, efectivamente. Lover George venía de trabajar con Frank Zappa. Bill Payne lo intentó, se conocieron y hicieron, repito, Little Feat. Pues venga, el tema en cuestión, el que os dije antes. Snakes on Everything. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel, but I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the gutter.

vamos a acabar con unos sonidos completamente distintos a lo escuchado prácticamente en la totalidad del programa de hoy. ¿Y por qué? Porque me enteraba que el próximo 2 de noviembre del 2025 en el Teatro de la Universidad Laboral, parece ser, si no pasa nada raro, si el cielo no se desploma sobre nuestras cabezas, van a estar actuando una vez más, por segunda vez, en Gijón, el grupo británico Jethro Tull. And the painter casting shadows on the water as the sun plays on the infantry returning from the sea. The doer and the thinker, no allowance for the other as the failing light of... Si hay dos discos importantes en la carrera de esta formación son, como no, el Aqualum y este que está sonando, este Thick as a Brick. Repito, y otro Tool el próximo año, el 2 de noviembre en la Universidad Laboral. Soldier sheaths his sword, and the youngest of the family is moving with authority, a building castles by the sea. He dares the tardy tide to watch them all aside. No os puedo decir a día de hoy es con qué formación vendrán. Bueno, esperemos que por lo menos con Ian Anderson, me imagino que vendrán. The family is moving with authority. Are coming. Tengo que reconocer que guardo un buen recuerdo de su primer concierto en el Teatro Jovellanos en el año 2000, pero también reconozco que han pasado 27 años. Y con los sonidos de Jethro Tull y su esperada visita para muchos del próximo año, vamos a ir despidiendo el programa por esta noche. Donde el blues y con algunos pequeños toques de jazz han sido los auténticos protagonistas de los 120 minutos de movida en la cantina. Empezamos escuchando al guitarrista de soul, de blues y de funk, Johnny Guitar Watson. Luego escuchamos al abuelo John Mayall con ese disco grabado en directo en el año 1971 en esa gira por los Estados Unidos. Uno de los discos, o una de las caras, mejor dicho, está grabada en Boston y la otra cara en la ciudad de Nueva York. Luego también recordamos al Mano Lenta con esa gira de Legends junto a Amiguetes, Marcos Miller, Steve Gadd, Joe Sample, David Sambor. Luego rematamos con el grandísimo disco de Buddy Guy, ese Sleeping In, y luego también recordamos a la formación de Los Ángeles Little Feat. Y para rematar, pues eso, los Jethro Tull, seguiremos escuchando algo de ellos en programas sucesivos. Como siempre, recordaros que esto ha sido sencillamente un programa de radio llamado Movida Cantina en una emisora modesta pero maravillosa llamado Radio Crash, y que estaremos con todos vosotros, si queréis, dentro de 7 días. Recuerda, Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Hasta dentro de 7 días.